publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas, oyentes, a una nueva edición del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos ustedes son bienvenidos, como siempre, a este escenario que lo preparamos con muchísimo cariño para ustedes. A los que se suman también nuestros invitados especiales, aquellos que nos escuchan a través de la señal de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Gracias a todos por sumarse a este gran encuentro con la música y además a mantener ese diálogo a través de estos micrófonos y usted a través de su receptor con nuestros invitados que se dan cita a nuestras cabinas en estos estudios maravillosos que quedan en Quito, Ecuador, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hoy vamos a conversar, vamos a dialogar con el cantautor Alberto Caleris. Él nació en Argentina, pero dice que se considera ecuatoriano. Vive aquí hace 28 años. Como les habíamos dicho, nació en Argentina un 5 de agosto de 1953. Su padre, Juan Caleris, y su madre, Orlinda González. Bueno, Alberto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que tenemos el gusto de compartirlo también con otros medios. Bueno, muchas gracias. Sí, aquí estoy. Después de mucho tiempo, me quedé en el país. Pasé algunas veces. La primera vez trajimos una canción que todavía la recuerdo siempre, que se llama Cajita de Música. Después la grabaron por América mucha gente, aquí la grabó Los Pueblos, Los Quimera, pero esa canción, que no es más que una poesía de José Pedroni, se llama Papel de Lija, nunca se llamó Cajita de Música, se llama Papel de Lija, porque dice que cuando él está triste, lija su cajita de música. ¿Y por qué se cambió el nombre? Porque después se transformó en canción, es decir, la musicalizó Damián Sánchez. La poesía estaba incluida dentro del espectáculo que hacíamos, que se llamaba El Hermano Luminoso, y se transformó, fue la canción, viste, cuando esas cosas que son los discos, por lo general pasa eso, confías mucho en una canción y después otra, y en esto pasó más o menos lo mismo, es decir, confiamos en algunas cosas que hacíamos, pero básicamente en otras propuestas musicales, no tanto en esto, y de pronto Cajita de Música se transformó en el emblema que llevamos por toda América, ¿no? Bueno, nosotros vamos a pedir a Francisco a ver si es que podemos ubicar esta canción Cajita de Música junto al grupo Quimera para recordarle que ustedes están escuchando esta historia que muy poco se la conoce, ¿no? Que no la encontramos porque cuando nosotros buscamos un CD siempre estamos escuchando tal agrupación Cajita de Música. Pero tú nos acabas de mencionar una realidad que se llama Papel de Lija, ¿cierto? Papel de Lija. ¿Ya? Y que ustedes saben que la mayor parte de los temas musicales, porque esto no es novedad, hay muchas canciones que el poema ha tenido un nombre, pero al momento de hacerlo música, de ponerle música a estas poesías, pues a veces le cambian no solamente el título de las canciones, sino también algunos fonemas para poderle dar musicalidad. Creo que la tenemos ahí. A ver, vamos a ver. La tenemos en este momento, ustedes la están escuchando, no sé, Alberto, ¿es eso lo que estamos escuchando? Sí. No sé quién la está cantando, pero es muy muy vocal, digamos, muy coral, uh-huh. No vocal, muy coral. Entonces, sí, fue una canción que no sabemos qué pasó, pero no solo en Ecuador, sino en Centroamérica la grabó mucha gente, hasta Estados Unidos la grabaron. La grabaron en México, la grabó muchísimos grupos, y fue la canción que le dio, que se transformó como en el emblema de ese grupo, ¿no? Te hablo del 76, 77. Y salimos por América con una obra, porque toda la obra era de José Pedrón, que es un poeta santafesino, humanista. Y de toda la obra, que hacía teatro, danza, música y demás, quedó esta canción que se llama Cajita de Música. Bueno, efectivamente, ahí ustedes están escuchando este tema musical que nos cuenta esta historia realmente de esta canción. Francisco, le dejamos un fragmentito y para que ustedes la escuchen, la recuerden y que no se olviden de esta historia. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar, yo dijo mi cajita de música. Espero mi tristeza vuele a ti y es tengo las manos verdes. Bueno, ahí está. Eso significa que, como siempre les decimos a ustedes, la música, más de acompañarnos a una serie de actividades, porque sin música no podemos hacer absolutamente nada, les invito en cualquier ocasión a escuchar Cajita de Música. Y ustedes se van a dar cuenta, a lo mejor, ahí van a tratar de descubrir por qué su autor, pues, en primera instancia, esta poesía le llamó Papel de Lija, ¿ya? Bueno, ahí nos queda tarea, porque yo también me sumo a esa tarea y a esa historia que, la verdad, les confieso, no las conocía. Gracias a Alberto Caleris por haber compartido esa historia. Pero queremos conocer, después de éxito que usted ha tenido, porque sabemos que aquí en Ecuador usted no para, sigue haciendo cosas, sigue presentando música. ¿Cómo nace Alberto Caleris en la música? Bueno, ¿cómo nace? Hay muchas historias, pero en todo caso hice mis estudios superiores en música, profesor de teoría y solfeo, estudié mucho tiempo guitarra, la guitarra es mi instrumento. Compuse mucho tiempo, compongo muchas cosas, y más que nada en los últimos tiempos, yo me quedé en el Ecuador en el 87, por ahí más o menos, que fue una relación muy buena con Naciones Unidas. Empecé a hacer consultorías externas para UNICEF, más que nada, y eso me permitió conocer un Ecuador distinto, digamos. Ahí me quedé muy enganchado con lo que para mí es el Macondo de García Márquez en Ecuador, que es Esmeralda, ¿no? Es decir, yo me quedé muy enganchado con eso, me quedé enganchado con sus... porque pareciera ser que en el día sucede todo junto, la religiosidad, la ceremonia, los rituales, los instrumentos, el amor. Cuando nos vamos a Argentina decimos, tenemos en la mente el tango. Claro. Acá en Ecuador tenemos una serie de ritmos maravillosos, y sin duda en la ciudad donde usted se sintió enganchado tenemos varios ritmos, entre ellos el andarele y instrumentos también como la marimba. Claro, entonces Yo en los últimos años, o sea, en los 15 años más o menos últimos, dediqué mucho mi música a fusionarla, digamos, a encontrarla con lo afroesmeraldeño. Entonces hago cosas muy de fusión, ¿no? Es decir, se mezclan guitarras, se mezclan armónica, acordeón, marimba, obviamente, bombo, cununo, palo de lluvia. Entonces, con todo esto hacemos una onda de fusión que corporativamente nació como Fiesta en el Mar. Y nos vamos ahora a este año fue muy especial porque nos vamos al Cervantino, a México. En octubre vamos a estar en el festival y un poco el motivo también de poder charlar con ustedes es porque vamos a hacer una especie de despedida con la gente de Kiar, con el núcleo de Pichincha y demás, en el pabellón, aquí en el arbolito de la, ¿dónde está? La Casa de la Cultura. En el arbolito vamos a, ahí está el pabellón, y vamos a hacer un concierto de despedida el 29 de septiembre, porque el 16 nos vamos. Entonces, eso es como muestra de que seguimos haciendo cosas, se siguen haciendo cosas, y que bueno que así sea, ¿no? Bueno, usted nos dice una especie de despedida, como que van a coger toda la energía positiva aquí en nuestro país, en el Parque del Arbolito, donde hay buenas raíces también, ¿no? Y eso significa que con esa energía, pues, se irán para ese próximo festival que va a haber en el mes de octubre en México. ¿Es así lo que entiendo, Alberto? Sí, nos vamos para México. ¿Ya? ¿Y qué llevarán ustedes, por ejemplo, allá a México? Bueno, llevamos la propuesta de música de Fiesta en el Mar, llevamos la propuesta de fusión, llevamos la propuesta de hacer música que está naciendo ahora, digamos, no es lo tradicional, es más bien lo que Ecuador está recibiendo hoy como cosa nueva, digamos, como propuesta. Alberto, nueva. ¿Cómo podemos entender ahora? Se habla muchísimo de la música fusión, de conquistar a la juventud ecuatoriana. Bueno, yo creo que no hay que hacerlo tanto. Es decir, cada país tiene su historia y su música también, ¿no? Es decir, tiene sus expresiones. Entonces, qué bueno que en el Ecuador existan también íconos que marcaron toda una época en el país, ¿no? Es decir, si hablamos de Esmeralda concretamente, hablamos de Papá Roncón, hablamos de Petita Palma, de Rosa Huila. Hablamos de la gente que marcó toda una época y creó y sigue funcionando, y me parece muy chévere eso, lo que es la propuesta tradicional, digamos. Pero también hay otros espacios donde partiendo de lo tradicional se construyen cosas nuevas. Entonces, en esas cosas nuevas yo creo que los adolescentes se enganchan mucho, es decir, básicamente, también en lo otro, pero digamos que es la búsqueda, ¿no? Es la posibilidad de crear cosas que tienen una raíz, pero que son nuevas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de esas raíces, de nuevas formas distintas de sentir, de ver a la música, yo quiero hacer un paréntesis, ya que topó usted este hecho. Nosotros aquí en Ecuador tenemos el 1x1 actualmente en la ley. Se habla de una reforma en la ley de comunicación, donde se habla el hecho de poder escuchar la música nacional en un 20%. Desde su mirada, ¿qué es lo que piensa usted? Yo pienso que en Argentina pasó lo mismo. Es decir, en Argentina hace muchos años, no recuerdo cuántos, pero era también una llegaba todo lo que era lo de afuera y no pasaba nada con lo de adentro, digamos, para ponerlo en simple. Y se fueron estableciendo porcentajes para llegar después a lo que fue en un momento muy importante el rock nacional y todo eso, ¿no? Entonces, estas imposiciones, yo no creo mucho en las imposiciones, me parece que esto de uno por uno, o sea, es casi impuesto. Pero de cualquier manera, puede ser que sea el origen, puede ser que sea el principio de recuperar las cosas que son válidas, es decir, que son, ¿por qué no escuchar música que se genera aquí, que se hace acá? Es decir, ¿por qué las radios no pasan? ¿Por qué no? Porque, es decir, no hay todavía un movimiento aquí fuerte que haga que sea posible que las cosas que se produzcan en este país tengan realmente un nivel de internacionalización que sea importante, ¿no? Bueno, vamos a irnos a escuchar música. Al regresar seguiremos conversando con Alberto Caleris. Quiero decirles que hoy me acompañará durante 30 minutos y luego estaremos disfrutando de música. Y si usted quiere escuchar algún tema especial, pues puede llamar al 2220-966 y compartir con nosotros también en esos segmentos de este contacto con usted y también de las complacencias. El siguiente tema que vamos a escuchar es La Marinera. ¿Damaris es el autor? No, te cuento rapidito. El CD que te traje se llama Pasión en los Andes. Lo produjo, las canciones las hice yo, pero lo produjo la comunidad andina de Naciones desde Perú, porque de lo que se trató fue de buscar las mujeres que pelearon o que tuvieron presencia en la época independentista, digamos, en los países de estos cuatro países andinos. Entonces, escogimos, de aquí obviamente Manuela Sáenz, ¿no? Había mucha gente que escoger, pero bueno, escogimos alguna e invitamos a gente local que cantara estas canciones. Aquí fue Miriela Chesa que cantó Manuel Amor y Revolución. La Marinera la cantó una cantante que se llama Damaris de Perú, muy buena. No me acuerdo el nombre de la chica, Graciela me parece que se llama de Bolivia. Es decir, en todo caso, cada país, cada uno de los cuatro países andinos tuvieron la posibilidad del escogimiento, digamos, de una cantante para que simbolizara de alguna manera las letras, la canción que de la mujer que peleó en la lucha independentista que nosotros escogimos. Y este caso es Damaris, porque elegí la Marinera porque es uno de los temas más vivos, más que se sacuden más, digamos. Entonces, eso es Damaris. La violencia de las batallas. Y ya estamos de regreso. Bueno, ahí ustedes están escuchando estos temas musicales que se encuentran dentro de esta colección Pasión en los Andes, que se integra, bueno, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Un homenaje a la mujer andina, esas mujeres que lucharon por nuestra independencia. Bueno, sin duda hoy vamos a escuchar muchas canciones. Nos queda más tiempo, pero regresamos a Alberto. Les recordamos a ustedes que hoy está con nosotros Alberto Caleris, aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aparte de contarnos esos nuevos proyectos, la fusión, lo que lleva a México como fiesta en el mar, van a desarrollar este 29 de septiembre un concierto aquí en el Parque del Arbolito. Aquí hay un espacio del núcleo de Pichincha donde se va a desarrollar este evento. Es como una despedida para desarrollar un próximo concierto, un viaje, el próximo 16 de octubre. Así que bueno, ahí vamos a mantener nosotros esas novedades, esa información de qué es lo que pasa en función del trabajo. Si bien es cierto, Alberto nos dice que también llevará la bandera ecuatoriana, ¿cierto? Pero por supuesto. Me hiciste acordar ahora que tenemos en la marimba una bandera ecuatoriana, porque a través del tiempo, y bueno, es en esto de la fusión siempre me ha tocado ser parte de los proyectos, entonces quienes estamos acá, quienes hacemos música acá, que, o sea, lo que construimos lo construimos acá, o sea, no es argentino, no es uruguayo, es ecuatoriano. Es ecuatoriano. Entonces, lo que construimos acá es lo que vamos a mostrar afuera, ¿no? Bueno, ahí está entonces todo. Toda esa historia del evento que se va a desarrollar en México, Fiesta en el Mar, que nace aquí en nuestro Ecuador y que se llevará, pues, obviamente. ¿Cuántos viajan, Alberto? Somos cinco. El Elier Padilla, que toca marimba, toda la parte de bombo y demás, lo étnico, digamos. El Ángel Naranjo, que es de Guayaquil, que toca acordeón. Yo, que hago guitarra, algo de armónica, canto. Y dos chicas que son del grupo de Azúcar, que lo debes conocer. Claro. La Leti y la Clarisa. Somos cinco los que viajamos. Vamos a hacer un recorrido por no solo en Guanajuato, sino vamos a estar en algunos estados mexicanos. Y vamos a mostrar lo que hacemos acá, ¿no? ¿Cuántos días van a estar? Vamos a estar del 16 al 29. Ajá, o sea, es un festival bastante... Sí, es un festival. Es un festival como grande, digamos. Es un festival que el Cervantino es uno de los grandes festivales de América, ¿no? Ajá. Es decir, es el festival de las artes, no es un festival, porque a veces hay festivales de teatro, de música y demás, este es un festival de las artes. Entonces, sí, entonces va a ser muy, muy, muy lindo poder estar, mostrar lo que hacemos y además compartir con otros grupos, ¿no? O sea, la posibilidad de después poder moverse haciendo cosas todo el tiempo. Aparte de este proyecto que ya se viene, ¿hay algo más que venga trabajando Alberto Caleri? Bueno, sí, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo porque soy músico. Soy músico y como músico tengo que... compongo, hago gestoría cultural también. Compongo, canto mis canciones. A veces hago... este sábado vamos a tocar aquí en un lugar, vamos a tocar también canciones muy tranquilas, o sea, me refiero a canciones, ¿no? Canciones. Pero yo le hago también a folclore, es decir, no es solo el tango, la música argentina, es mucho también folclore, canto algo de tango, canto... O sea, soy un cantautor, eso es básicamente, que en los últimos años juntó mucho su música con lo afro, digamos, de este país. Pero en esencia soy un cantautor, es decir, alguien que puede crear canciones y que pretende que la gente las incorpore a su vida, ¿no? Bueno, y ahí decimos nosotros, Alberto no lleva la cuenta de cuánto CDs ha grabado. No sé si tienes algún número de canciones que la No, haya... de número de canciones no, pero me hiciste acordar una cosa re loca. Yo trabajo con una editora que se llama Danza y Movimiento en Hamburgo, en Alemania. Y me acuerdo que le entregué a él 101 canción en un momento determinado, pero de ahí siguieron funcionando. O sea, no sé, es como que componer canciones es para los músicos, para los que sentimos eso, es parte de la vida. Entonces, tenés que hacerlo porque tenés que hacerlo. Si no lo haces, no funciona, digamos. Alberto, ¿usted ha decidido quedarse en Ecuador o en algún momento piensa regresar a su país? No, yo creo que me... No sé, o sea, nunca sabemos nosotros si me voy a ir, si me voy a ir a mi país o me voy a ir a otro lado, o me quedaré aquí, no sé. Pero lo que sí creo es que los músicos nos quedamos siempre donde podemos hacer cosas. Es decir, entonces, a pesar de todo y de las épocas difíciles que estamos pasando... seguimos haciendo cosas aquí en el Ecuador, ¿no? Bueno, eso es una buena señal, que significa que nos quedamos aquí en Ecuador. Nos quedamos aquí en Ecuador. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música. Un tema musical se viene, luego despedimos a Alberto y seguiremos disfrutando más música de esta nueva colección Pasión en los Andes, que la hizo a esta producción, como decía, Lacan. Otro tema de Alberto Caleris, precisamente nuestro invitado, es el título Mujer Andina, que esperamos que ustedes la puedan disfrutar. Que no nieguen el pan de la tarde, porque tiene el olor de tus manos, porque tú escribiste la historia en la tierra dorada del trigo, el telar y la luna en el huerto, y la rosa que andaba de paso se durmió en una historia de luces que nació de tu vientre adorado. Eres india, mestiza, mulata, en tu piel se juntaron los soles que descalzos pisaron América en lo alto de un cielo nublado. Si es verdad que los ángeles sueñan en la estela de los pensamientos, amasando el perfume del tiempo, creció en tu fuerza el universo. Labios del río, la nieve, en tu cuerpo crecieron mis ojos para ver la esperanza del día. La cosa es caminar de la mano para andar juntos por el camino, porque juntos somos una llave para abrir la puerta de la vida. El telar y la luna en el huerto, la rosa que andaba de paso se durmió en una historia de luces que nació de tu vientre adorado. Ahí acabamos de escuchar Mujer Andina de Alberto Caleris. Y para finalizar, nos gustaría, Alberto, que nos dejes esa opinión sobre la canción de autor. ¿Qué significa eso? La canción de autor es como aquello que decía el Fabián Meneses, que me encanta, que es como amasar las letras, ir amasando de a poco la construcción de las canciones. Es decir, no es industrializado, es algo que va saliendo de adentro del corazón, ¿no? Es algo que se va construyendo de a poco. Las canciones son eso, es decir, las canciones son las canciones que vamos construyendo. Necesitamos mucho de lo ceremonial, de los rituales, de las cosas, de la individualidad, para construir algo que después le pueda llegar a la gente. En todo caso, no existe una metodología concreta acerca de componer una canción, pero sí existen pasos de experiencia de gente que fuimos construyendo espacios y que de pronto hoy por hoy nos podemos llamar cantautores, ¿no? Bueno, y la invitación entonces para que la gente se dé cita a este evento, a este concierto que se desarrollará en el Pabellón de las Artes aquí en el Parque La Rambla. El 29 vamos a estar haciendo la despedida, el 29 vamos a estar con marimba, con danza, con todo lo que hacemos siempre en el Pabellón de las Artes, aquí en el Arbolito. Es el 29 de septiembre, previo a la salida para ese Festival Sorrentino, ¿no? ¿Y a qué hora será el...? A las 9 de la noche, más o menos. 9 de la noche, sí, más o menos. Sí. ¿Ya? Perfecto. Bueno, Alberto, como siempre queremos agradecer su participación. Será quizá para una próxima oportunidad en la que podamos seguir hablando más sobre su trabajo, sobre su trayectoria y sus nuevas propuestas. Mil gracias a ustedes y ojalá pronto podamos volver a vernos, ¿ya? Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Yarabí. Esto le corresponde a Raúl Pérez Torres. Si tú murieras, sabio como el del indio, mi recuerdo, iría una noche de luna al páramo que aquiete tu cadáver. Que nació y murió en Potosí o en Cajamarca, mujer andina, sol del Cusco y de Guamote, brava mujer, huella de muerte combativa. Serrucharía tu pequeña tibia y me la llevaría al cuarto, donde tengo un punzón de plata para fabricarme una quena, una ocarina, que cuente a los demás, que lleve a los demás tu imagen en el viento. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, Alberto Caleris ha tenido que salir por varias actividades que tiene que desarrollar, pero le seguimos contando nosotros más sobre este personaje y además seguir disfrutando de la buena música. Alberto Caleris, ustedes ya escucharon la importancia de hablar sobre el oficio de la música como una de las disciplinas artísticas que promueve lo estético, lo sensitivo, pero también piensa que la música como una herramienta de participación, de crecimiento. El mayor dedicado a la autoría, eso le ayudó a participar en grandes eventos artísticos como Viña del Mar en Chile, el Festival Cervantino en México, el Festival Étnico en Europa. Y como ustedes acabaron de escuchar, que este Festival Cervantino pues no solamente ha sido una oportunidad que lo ha podido mantener, digamos así, por una determinada época, sino que ustedes acabaron de escuchar que vuelve nuevamente a este Festival Cervantino de México, que se desarrolla del 16 de octubre hasta del 16 al 29 de octubre. Y aquí ustedes verán todas las manifestaciones artísticas que se van desarrollando. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música y al regresar les iremos contando algunos reconocimientos que se le ha dado a este personaje. Y bueno, el tema que escuchamos a continuación es Manuela, Amor y Revolución. Esto nace de aquí, desde Ecuador. Un perfume a jazmines cruza el vendaval, una espada de nieve se clava en el mar, un escote de nubes desafía el sol, entre balas y besos se arma la paz. Apasionadamente te voy a seguir hacia tus sueños justos por la libertad. Colores almendras en los viejos balcones del Quito colonial, y una luz farolito encendida en la puerta guiando los pasos del libertador. Encima de Quito, en noches plateadas, un ángel camina sobre el algodón. Hay miles de auroras que guían los pasos del libertador. Como un barco que empuja las olas al mar, como un blanco caballo que vuela hacia el sol, va un hombre por la sierra cuidando la vida entre mantos y abrigos para continuar. Como un rumor de aves buscando en el mar, como un leve silencio que cruza en el alba. Van las huestes al mando de un general que dignifica de este lugar. Una mujer valiente dibuja unos lirios entre besos y balas por la libertad. Encima de Quito, en noches plateadas, un ángel camina sobre el algodón. Bueno, ahí estamos escuchando Manuela, Amor y Revolución. ¿Qué pasa con esos reconocimientos de Alberto Caleri? ¿Se la ha recibido? Bueno, sin duda muchísimas, pero aquí les vamos a dar a conocer unas como Estatuilla de Lacan, por la presentación de este CD, Pasión en los Andes, y la producción general del evento de lanzamiento. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Quién más le acompañó a Alberto Caleri? La dirección ejecutiva, letras y música, guitarra y charango, Alberto Caleris. La dirección musical, guitarra y bajo y teclados, Claudio Durán. Percusión, Andrés Espinosa. Grabación, Jero Silvetti y Claudio Durán. En la mezcla y masterización, Claudio Durán. en la grabación en Si Sostenido Producciones. Ahí está, la Comunidad Andina de Naciones pues otorgó esta estatuilla al reconocer este trabajo que lo había realizado. También tiene la presea de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por trabajos culturales, de la UNICEF y otras agencias de las Naciones Unidas por trabajos comunicacionales en el país. Reconocimiento por presentaciones artísticas en varios países, como en el 2015 ganó el Festival Internacional de Oruro en Bolivia. Producciones comunicacionales y artísticas a través de los años, y también tiene los talleres sobre proyectos de fusión urbano afro en distintos centros académicos nacionales e internacionales. Vamos con más música. Tenemos otro tema que lleva por título Entre Quenas y Cantutas, Gisela Santa Cruz. A esa mujer es lo que se hace referencia. Una estrella nació libre en la curva de la luna y bajo una noche fría a la cima del Sulcahui, cuando todavía el viento perfumaba la cantuta y el sonido de una quena te arropaba. Después vinieron los días de entenderse sometida, se hizo cumbre de los vientos despertando algarabía de la gente que luchaba por escribirnos la historia y hacer de esta tierra fértil nuestra gloria. Bartolina, escribieron la historia de la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Aquí en este CD se ha tomado el nombre de estas damas porque saben que en Bartolina, en Policarpa, en Manuela y Micaela viven todas las mujeres valientes y abnegadas de nuestros países andinos. Así es como se muestra también el trabajo de este CD, que tenemos el gusto de compartirlo gracias a la generosidad pues de Alberto, que hoy nos ha acompañado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo quiero contarles algunos datos. ¿Qué pasó? Miren, en el año de 1976, Alberto Caleris grabó en México su LP e inicia su gira por Perú, Bolivia, Ecuador, grabando su segundo disco en este país. Formó parte del grupo Siripo, con el cual realiza una gira por distintos países de América, entre ellos Panamá, México, Ecuador, Estados Unidos, entre otros, presentándose en teatros, universidades, colegios, también en festivales, junto al poeta Hamlet. Hamlen Quintana, integrando el grupo América Nuestra, que trabaja en distintos teatros en la ciudad de Buenos Aires, que integra luego un quinteto de proyección folclórica presentándose en la misma ciudad. Desarrolló una serie de actividades artísticas en la provincia de Santa Fe, en Argentina, hasta el 19 años, integrando grupos de distintos géneros musicales, entre ellos de folclore, de rock, de jazz y de muchísimos otros géneros más. En los 80, junto a Carlos Porcel, integra un dúo musical con un repertorio propio y de poesía musicalizada, donde participa en el grupo de teatro infantil Chupetín Concert, con el que quedan finalistas en la Feria Internacional del Libro, esto en Buenos Aires. En 1983 grabó dos LP como solista, Mientras suenan las melodías y también Estaciones. En 1986 musicaliza a 10 poetas ecuatorianos con el auspicio del Banco Central del Ecuador. Aquí realizó un espectáculo en el Teatro Politécnico junto a Alexandra Santos y Julio Bueno, donde conforman un espectáculo de nueva canción recorriendo el país como parte de la caravana de alfabetización. En 1987 viaja a Venezuela con el grupo de teatro Mala Hierba. En el 88 estuvo en Colombia, invitado por la Universidad Nacional, realizando una gira por varias ciudades de este país. En el 89 viajó a México para participar junto a Nahuel en la gira de dicho país. En 1991 crea y graba un nuevo LP de música infantil para la UNICEF, el mismo que se difunde y expande dentro y fuera del país, auspiciado por la UNICEF y el ilustre municipio de Quito, donde graba dos discos simples. Ustedes ya escucharon que también realizaba consultorías para esta institución, lo que hizo pues que también aterrice aquí en Ecuador desde hace 28 años. En 1983 se integra el Movimiento de Música Urbana en Quito, Ecuador, participando en diversos festivales y eventos junto a músicos nacionales como Huidrobo, Umbral, Kidam Jazz, entre otros. Uno de sus temas de éxito, La Estación de la Provincia, que se incluyó en una edición especial junto a Baglietto, Silvana Garré, García, entre otros, que participa en Argentina en varias giras y festivales junto a los músicos Lito Nebla, Víctor Heredia, Yabor, Jorge Cumbo. Y bueno, les contamos qué pasó en 1996 y nos vamos también con música, y al regresar les contamos más detalles, donde fue invitado también al Festival Internacional Cervantino, que ya les habíamos dicho, en Guanajuato, en México, ganador como autor y compositor del Festival OTI Internacional con el tema Y Vuela, que es nombrado finalista en el Festival Viña del Mar como representante de Ecuador con el jingle Paisaje, el mismo que se desprende de su producción Deseos sin Censura, musicalizada obra de teatro, entre ellas el tema musical de la obra Nuestra Señora de las Nubes del grupo Mala Hierba. Bueno, vamos a escuchar música. Al regresar les contamos qué pasa en esta última época y de pronto iremos pues de a la par finalizando también nuestro programa. Hay otro tema que lleva por título, que canta Mirela Chesa, Eterna Sonrisa de Manuela. Este tema lo escuchamos a continuación. Desterró de su amada patria, quien ordenó arrojarla aún con vida, quien se apropió de sus rosas y panes que tanta falta le hicieran en el Perú, que tanta falta le hicieran en el Perú. Cabalgando de nuevo y en su alforja trae el sol de la mañana, y en su alforja trae el sol de la mañana. ¿Quién dispuso que nunca volvieran de Quito? ¿Cómo pudo soportar tanto dolor? donde volverás antes del invierno, siquiera un puñado de ceniza, siquiera un puñado de ceniza. Manuela, es el mar, el aire, el polen, la sal, el fuego, la poesía y la eternidad. La sal, el fuego, la poesía y la eternidad. Ya no podrán destruir su clara presencia, ni su sonrisa parecida a un poema, ni su sonrisa parecida a un poema. ¿Quién la desterró de su amada patria? ¿Quién ordenó arrojarla aún con vida? ¿Quién se apropió de sus rosas y panes que tanta falta le hicieran en el Perú? Que tanta falta le hicieran en el Perú. Ya estamos de regreso a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahora les contamos qué pasó en el 99. Graba con el grupo Moncada Alberto Caleris en los estudios de Isaid en La Habana. Este CD, pues, que tiene mucho que ver con Guápulo. Invitados por el grupo musical Moncada, realiza una gira por 5 ciudades de Cuba. En el 2000 viaja a Kansas, donde además participa en un festival étnico, donde realiza varios conciertos. En el 2002, segunda gira por Alemania en los festivales de verano, en la agencia Bamboleo. En el 2003 lanza también otro nuevo CD, Fiesta en el Mar. En el 2004 la creación de la canción Manuela Sainz, ejecutada con orquesta del Consejo Provincial de Quito y la Banda Sinfónica de Guayaquil. En esa época, estas dos agrupaciones que interpretaron este tema musical. En el 2006 realiza el lanzamiento de Bandas de Serenata, el nuevo CD de fusión, donde se graba este CD. En el 2007 realiza un homenaje a Osvaldo Guayasamín con la participación del espectáculo Canchi Malero de la Fundación Guayasamín por motivo de las fiestas de la Fundación de Quito, y lanza un nuevo montaje escénico Canchi Malero en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En el 2008 participa con la Fiesta del Mar en el Festival Internacional de Campeche en México. En el 2009, agosto... el mes de agosto es invitado por la Embajada de Ecuador en Nueva York para presentarse en un concierto. En el 2010, invitado junto a Ricardo Perotti también y a otros artistas al Festival de Cantautoría en Lituania y Letonia. Es así como va desarrollando pues cada una de esas actividades para posteriormente en el 11, en el 12, también desarrollar otros festivales en el 2014, también en el 2015, que desarrolla el festival Quilla Raimi también. En el 2017 trabaja en un CD que se llama Color de África, con el que realiza varios conciertos en el país, promoviendo pues estos temas musicales. Y ustedes ya escucharon que para este 2018 viaja también al Festival de Cervantino, este evento que se va a desarrollar del 16 al 29 de octubre. Con esto les decimos a ustedes muchas gracias, amigos, amigas, por haberme acompañado. Hoy estuvo en controles nuestro compañero Francisco Viracocha. Y les voy a dejar con un último tema musical que lo vamos a extraer igualmente de este CD, Pasión en los Andes. El tema lleva por título... Soy un poco de ti, hace referencia a Victoria Azul, otra mujer también que sobresale según esta historia. Caminar y siento que soy un poco de ti, de la belleza de tu corazón, soy un poco de ti. Ves, en ti la historia tiene corazón, la independencia fue tu obsesión, creciste en el convento soledad, soy un poco de ti. Óyeme, te hablo de la bella Policarpa. Oye tú, de nuestra heroína en la historia. Entre orquídeas azules y besos, descubrí tu retrato en Guadua. Entre dama de aguja y niñera, cerquita al Magdalena. Hoy camino la acera en Colombia y te siento a mi lado. Soy aquella que un día tú fuiste, mujer del pueblo amado. Bailando en Monserrate con gaita, vallenato y acordeón, me trae los recuerdos de tu amor por nuestra libertad. Ves, todavía el orgullo vive en ti, porque lo siento muy dentro de mí. Policarpa, guárdanos dentro del sol de tu revolución. Óyeme, te hablo de la bella Policarpa. Oye tú, de nuestra heroína en la historia. Entre orquídeas azules y besos, descubrí tu retrato en cuadro. Entre dama de aguja y niñera. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía.